Italia. Aceras desgastadas por el sol. El paso de los años, la desolación. El otro día salí a pasear, encontré una flor oculta en la vía principal, y un brote de magia singular. Aceras desgastadas por el sol, el paso de los años, la desolación. Corriendo sin